día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿bien vos? Muy bien, gracias. Bueno, ¿nos contás de qué se trata esta campaña solidaria de invierno? Sí, bueno, debido a la gran demanda, como siempre, que hay, hablando un poco con los barrios, como siempre, en todos los que ayudamos en Tandil, surgió la misma demanda, que es demanda de ropa de invierno, de todas las edades, porque hace falta para todo, niño, adulto. Así que bueno, lanzamos la quinta campaña de invierno, después de 5 años acá seguimos, y bueno, esperando a la buena voluntad de todo Tandil, que nos pueda dar una mano, que sabemos que siempre es así, y nada, tratar de juntar y de poder paliar un poquito la necesidad de la gente. Claro, Steffi, ¿cómo fueron las 4 anteriores? Súper bien. Bien. La primera fue el lanzamiento de todo, básicamente, porque fue en 2017, cuando hubo bastante lluvia acá en Tandil, no sé si te acordás, se había inundado toda la parte de acá de la avenida Marconi. Esa lluvia grande que hubo, y bueno, a partir de eso fue que yo arranqué con lo que es Amor Solidario, que bueno, después de 5 años acá seguimos. Pero sí, todos los años súper bien, es más, siempre nos sobra ropa, y bueno, esperando que este año sea así. Claro. Steffi, ¿cómo reciben las donaciones? Si yo quiero donar, ¿qué tengo que hacer? Bien, lo pueden llevar directamente a uno de los merenderos que está en Movediza, que es Navarro 451, que es el comedor de Estela, el comedor Irupé, que ella los recibe ahí. Y si no, en contacto con nosotros mediante las redes de Amor Solidario, en Instagram sobre todo, y bueno, coordinar, si en caso de que no tengan transporte y demás, coordinar a ver si nosotros podemos pasar a buscarlos o coordinar por la parte del centro, digamos. Bien, entonces está avisado a toda la gente que quiera donar, cómo debe hacer en las próximas horas. ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuándo lo haces? No tiene fecha. No hay fecha. El invierno es largo y sabemos que la demanda siempre es muy abundante, así que nada, abrimos ya la campaña y bueno, cuando podamos conseguir el objetivo, si vemos que sigue habiendo mucha demanda, se seguirá reforzando el tema de las redes y la difusión con los medios como ustedes. Y bueno, si vemos que vamos bien, por ahí saquemos algún comunicado de que nos seguimos recaudando. Pero por el momento recién arranca y sabemos que siempre es muy extendido. Bien, Steffi, querías compartir con nosotros una reflexión también sobre lo que es la... con la audiencia, ¿no? Lo que es ser solidario y demás. Sí, así es. Estuve pensando, viendo nada, esto que viene pasando por ahí en las escuelas, y llegarle un poquito a la gente desde mi experiencia, desde mi criterio, obvio, que ya llevo 5 años en esto. Me he cruzado con gente súper buena y bueno, sabemos que también hay gente mala, pero mayoritariamente siempre gana la gente buena y la gente que quiere ayudar. Entonces, nada, yo venía a traer eso de que pensemos por ahí en algún momento que tenemos del día qué es la solidaridad, ¿no? Que si bien está al alcance de todo, porque digo, o sea, vos sos solidario y ayudás, no sé, desde estando en el colectivo y ver que es una persona mayor y le das su asiento, o ayudando a cruzar a un anciano en la calle, porque eso es solidaridad y es ser buena persona. Que son pequeños gestos que obviamente no son menores, pero pensar que podemos llegar a más allá, sumarnos en las campañas, no solo la mía, porque hay un montón de gente en Tandil que ayuda en Tandil y en el mundo. Mesa Solidaria es un buen ejemplo acá en Tandil. Entonces nada, traigo esa reflexión de pensar que podemos hacer un poquito más. Y llegar a la gente. La solidaridad es eso, ¿no? La unión, el estar y el recibir, sin nada a cambio, pero con esa satisfacción que te llena, no sé, el corazón. Eso quería traer, que nada, porque ya hace 5 años y es increíble. Claro. Y por ahí uno se sigue y pasa el año y vos decís, en un momento como que te hace el clic y decís, wow, llevo un montón de tiempo y nada, yo a veces no lo puedo creer, la gente que se suma. Y bueno, siempre, bueno, yo soy así, que quiero más y voy por más. Y nada, la gente de verdad es muy agradecida. Uh-huh. Y por suerte, nada, seguimos ayudando y creciendo. Así que bueno, traigo esa reflexión que por ahí, nada, para que la gente que nos esté escuchando sepa que hacer solidaridad es hermoso también. Estefi, te felicitamos por el trabajo que haces, ¿eh? Y bueno, ya sabe toda la gente cómo puede ayudar en este invierno que es duro en la ciudad de Tandil por las temperaturas. Así que gracias por el contacto y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre brindar el espacio. Por favor, para eso estamos también. Un beso, bueno, Estefi. Gracias. Un besito. Hasta luego. Hasta